Pero hoy es un día especial. Hoy, un día como hoy, pero hace 78 años se publicaba El Principito, que obviamente autoría de Antoine de Saint-Exupéry, que juega un rol importante en el querido Parque San Carlos. Maxi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días, Pablo, a vos, a toda la audiencia y a los que te acompañan ahí. Ahí está. Bueno, Maxi, sabés que siempre es un placer tenerte en el programa. Me imagino que una fecha muy particular para vos, para la gente del parque hoy. Sí, la verdad es que sí, bueno, hoy se cumple un aniversario más de lo que fue esta obra literaria que lo hiciera conocido a nivel mundial, Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, qué mejor nosotros que estamos, como decimos, en este lugar mágico, rodeado de un contacto permanente con la naturaleza, y que Antoine se haya inspirado en ese libro, desde este lugar nos pone muy contento como responsable del predio del parque, bueno, y como concordiense y tanta importancia que tiene a nivel provincial, nación y bueno, lo que es internacional. Sin duda, sin duda. Maxi, aparte, instalado turísticamente como importante el punto, aparte de lo que es el parque y sus bellezas, como vos dijiste, el tema de que haya estado Antoine ahí o no. Sí, la verdad que sí, como siempre decimos acá con el grupo de los chicos, que aquel visitante que llega a Concordia no tiene que irse a la ciudad sin conocer el principal atractivo turístico que decimos, que es el Castillo San Carlos. No es porque estemos en este lugar, sino que la verdad es un lugar mágico, como digo, rodeado de un contacto permanente con la naturaleza. Lo bueno es que vengan, porque había muchas dudas de que Antoine se haya inspirado en este lugar para escribir esta obra literaria. De hecho, han venido especialistas, historiadores, en cuanto a lo que hizo el Principito, bueno, pudieron comprobar que realmente se inspiró en este lugar Antoine para escribir esta obra universal que le hiciera conocida a nivel mundial. Mirá vos, qué bueno lo que nos contás, Maxi. El segundo libro más traducido de la historia, ¿no? Después de la Biblia, la verdad que sería importante el libro. Maxi, bueno, te cambio un poquito de tema, pero obviamente siguiendo, porque el impacto turístico tiene que ver con esto también. ¿Cómo haces el balance de lo que dejó el fin de semana largo de Semana Santa? Bueno, el balance que hacemos fue realmente positivo. Nosotros como dirección del parque tuvimos una gran concurrencia, flujo de visitantes en el predio. Lo que fueron los recorridos guiados, hicieron cada una hora, como son los que se hacen siempre, con protocolo correspondiente. Y cuando se colapsaba, se salían en dos grupos. Los chicos salían arrancando con un grupo de entre 20 y 30 personas de un sector, y el otro grupo en la parte posterior de lo que es el castillo. También ofrecimos lo que son circuitos selváticos, en lo que es Barcelona Galería, un circuito muy lindo que te permite conocer un poco más la rica historia de lo que es este predio, conocer las diferentes especies que se encuentran en el lugar. Y este fue un recorrido muy lindo que la gente se entusiasmó y se sumó. Maxi, sé que manejás mucho y me parece muy adecuado el tema de los datos y la opinión de los turistas, teniendo en cuenta que, si bien a esto siempre lo hablamos, Maxi, estamos en un contexto de pandemia. ¿Qué te ha manifestado el visitante, el turista que ha llegado y ha podido disfrutar de eso? Mira, en cuanto a lo que es, estuve charlando con un par de turistas y la verdad que dijeron que es envidiable el lugar que tenemos acá como concordiense, porque es un lugar magnífico. En cuanto a lo que es a lo protocolar y en cuanto a la pandemia, se manifestaban que bueno, después de tanto tiempo de encierro, disfrutar un poco y conocer un poco más la rica historia de la ciudad Concord y la gran variedad de atractivos que tiene, bueno, le gustó muchísimo. Y en cuanto a lo que es acá como castillo que nos completa a nosotros, nos felicitaba por estos chicos, las chicas, los recorridos que ya ofrecían, muy rectos, muy clara la información, y bueno, siempre los guía tratando de cumplir el protocolo a rajatabla para que después no pase a mayores. Por ahí teníamos algunos, por ejemplo, personas mayores que por ahí era complicado también porque sé que son personas de riesgo, le hacíamos, hasta hace, cada visitante turista que viene se le hace completar un formulario en el cual tiene que pintar diferentes opciones y bueno, después firmarlo para quedarnos tranquilo que esa persona pueda estar recorrido de la mejor manera. Mirá qué bueno, ¿eh? Maxi, y si te llevo más allá, teniendo en cuenta que pasó la temporada de verano, también te pregunto, ¿qué balance hiciste de lo que fue el verano? Teniendo en cuenta que es un verano totalmente atípico por esto de las restricciones, vos siempre proponés un montón de actividades, sé que pudiste hacer varias, pero obviamente te hubiese gustado avanzar más. ¿Cómo hiciste el balance de lo que dejó el verano? Y mirá, bueno, el balance fue, y depende de qué punto lo miramos, por ahí fue negativo en cuanto a lo que es todo lo que trabajamos en el rubro turístico. Nosotros allá pues, en el mes de marzo, me acuerdo que llego acá al castillo, bueno, y le digo al personal que a partir de mañana el castillo se cerraba, y bueno, habíamos que restringir varias cosas en el predio, en el parque, y bueno, trabajar con mucho cuidado. Bueno, los juristas me manifestaron su preocupación. Tuvimos un año con el castillo a puerta cerrada, y bueno, trabajando fuertemente en el parque. Y bueno, después de un año, lo que fue la temporada de verano, acá a nosotros se perdió porque nos ponía muy triste, bajo anímicamente en cuanto a verlo al castillo cerrado, cuando ese lugar es un esplendor, furor de concordiense que vienen a pasar la fiesta y siempre vienen a tomar unos mates, a recorrer el castillo. Bueno, la verdad que eso nos generaba mucha tristeza. Pero bueno, por suerte pudimos abrir las puertas. Bien. Entendemos que viene el segundo pico de la pandemia, bueno, hay que cuidarse. Así que bueno, estuvimos acá con los chicos que... Mientras tanto, nos proponemos para ofrecer otro tipo de propuesta y trabajar fuertemente en el parque para que los puedan disfrutar de la mejor manera. Queda claro, ¿eh? Maxi, o sea que la proyección va dependiendo también de la evolución de la pandemia, pero obviamente proponiendo y trabajando nuevas propuestas. Sí, bueno, en lo que ha referido a propuestas dentro del parque, bueno, tenemos varias proyectadas futuras, podríamos poder cumplirlas, desde ofrecer diferentes circuitos en el parque, como dije, el circuito selvático fue muy muy positivo, porque hasta el día de hoy llega el mensaje de cuando se ofrece este circuito, es un recorrido muy lindo, la idea es poder ofrecerlo a futuro, después trabajar también con lo que la frutillita, como decimos, el potra acá en el castillo, que es el famoso lado oscuro, que lo están pidiendo. También después volverlo a con proyecciones en el aire libre, que eran de entrada libre y gratuita. Después, bueno, ofrecer un circuito que tenga que ver a la rica historia del Principito. Y después, bueno, trabajar en colocar, bueno, cercos en el predio, cambiar cartelería informativa, que hemos cambiado la mayor parte. Después trabajar fuertemente en lo que es el monumento al Exo, recuperar algunos puentecitos. En fin, muchas cosas que, bueno, nos permite por ahí esta pandemia, trabajar fuertemente en el parque para que lo puedan disfrutar de la mejor manera. Perfecto. Maxi, un gustazo, como siempre, de tenerte en el programa. Te agradezco la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. No, bueno, gracias a vos, Pablo, Mariana, y a los que te acompañan ahí por siempre estar predispuesto, bueno, y difundir todas las cosas del Parque San Carlos. Perfecto. Ahí, buena jornada y estamos en contacto en cualquier momento. Ahí está, ¿eh?